Se cumplieron ayer 21 años del asesinato de Walter Bulacio, el joven de 17 años muerto después de haber estado detenido en una comisaría luego de un show de Los Redonditos de Ricota. A 21 años, aquel hecho se siguió replicando en centenares de casos de gatillo fácil, torturas en comisaría y detención de jóvenes por averiguación de antecedentes. Para la abogada de la familia Bulacio e integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, María del Carmen Verdú, todo sigue igual por la figura de averiguación de antecedentes. Todo sigue igual, como en la época de Walter, detenciones no solamente por averiguación de antecedentes y códigos de falta contra cualquiera, sino además detenciones de menores por el solo hecho de ser menor, sin intervención judicial, cuando justamente ese es el motivo por el cual el Estado argentino fue condenado en la causa Bulacio, entre otras cosas, más allá del asesinato y la tortura, ¿no? El caso Bulacio nunca llegó a juicio oral y a través de un recurso presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se falló en contra del Estado argentino, pero la sentencia nunca fue cumplida. Para Verdú, el caso Bulacio no fue una excepción, sino que es algo que se repite en todo el país. Porque en general lo que sucede cuando nos llaman de los grandes medios oficiales o oficiosos en estas fechas, hablan de Walter como si fuese un caso único, un hecho absolutamente sobresaliente dentro de una normalidad que quieren creer que es así, porque es lo que les sirve para poder dormir a la noche, supongo, sin tener en la cabeza esta realidad que vos señalás, de que Walter es uno de una lista de 3.500 pibes, cuando menos, esos son los que conocemos, muertos en iguales circunstancias, es decir, torturados en una comisaría o fusilados por el gatillo fácil, entre noviembre del año 1983 y hoy. Informó para Farco Satelital Juan Manuel Quintanilla, FM de la Azotea, Mar del Plata.